En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Jesús que se haga presente con nosotros y en nosotros. Derrame su gracia en nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para que podamos conocer sus planes, fortalezca nuestro corazón para poder vivir su voluntad. Nos unimos a Él en esta hermosa oración que nos enseñó, diciendo al Padre Celestial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Antes de pasarles al Padre, Carlos, yo quisiera nada más leerles un mensaje y hacerles unos comentarios de algunas experiencias que hemos tenido los que estamos en la Confraternidad de los Corazones Unidos. El mensaje es el del 15 de mayo del 2005 y dice así: He esperado largo tiempo para compartir estas palabras contigo, para darte un entendimiento más profundo de la divina voluntad de mi Padre. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre cómo entrar en la divina voluntad de Dios. En verdad, no hay necesidad de buscarla. La voluntad de Dios está vestida en las circunstancias de cada momento presente. Para poder conformarse, estar unidos o inmersos en la divina voluntad, el alma debe aceptar todo lo que Dios le envía o permite en el momento presente. Recuerda, siempre la cruz es dulce. Dios desde la cruz trae el bien al igual que la victoria. Todo lo que mi Padre da o permite guía el alma hacia su salvación. Es cuando escuchamos estas pláticas, la verdad son cosas que nos damos cuenta que son bien bonitas, bien profundas, pero que no vivimos. Entonces, estamos escuchando, o yo lo digo por mi persona, estoy escuchando esto y digo, híjole, ojalá que algún día llegara a vivir eso. Ojalá que mañana que salga el retiro pudiera irme a mi casa y decir, voy a hacer algo muy particular, muy concreto que me permita vivir esto. Ojalá que Dios me dé la gracia de llegar a ese momento, ese momento que vivió Luisa Pitcarreta o que han vivido muchos santos. Pero como me lo dice también el Señor en estos mensajes, dice que la divina voluntad se va a dar en cada momento presente, o sea, en cada circunstancia, y que yo tengo que tener la capacidad de elegir en ese momento presente la voluntad de Dios. O sea, no me puedo adelantar a vivir algo que todavía para lo cual no estoy preparado. Si yo estoy pensando en el futuro y estoy pensando en que voy a vivir eso sin hacer cosas concretas en cada momento presente, lo más seguro es que me voy a perder en el camino. Y ayer el Padre Carlos decía muy claro, para los que estamos perdidos en el camino, que hay brújulas y hay mapas que el Señor nos está dando para que podamos retomar el camino de su voluntad y el camino de lo que Él quiere que hagamos. En la Confraternidad de los Corazones Unidos y en estos mensajes del Amor Santo y en la gran misericordia de Dios, Él nos está dando un camino muy particular de cómo podemos llegar a hacer la divina voluntad. Y el camino empieza en lo que se llama los aposentos. Hay un primer aposento, un segundo aposento, uno, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero nosotros tenemos que vivir primero el primero, irnos en orden, no podemos brincarnos ese orden. Entonces hay una necesidad también de nosotros de seguir ciertas instrucciones, porque si son un mapa, nos van a ir diciendo ciertas cosas muy claras para que nosotros podamos llegar al final del camino. En el primer aposento nos dice, por ejemplo, la Virgen, que tenemos que tomar la decisión de darle el sí. Pero cuando damos un sí, no significa nada más dar un sí de palabra, Tenemos que dar un sí con ciertas cosas concretas, con hechos concretos. Y entonces nosotros en el momento presente es importante que si nosotros queremos empezar este camino a través de los aposentos, empecemos por el paso uno. Y el paso uno la Virgen lo da muy claro, es un compromiso. Es un compromiso que empieza con una consagración, que es la consagración a ser misionero, siervo, amor santo. Si uno se pone a pensar, ¿por qué misionero, siervo, amor santo? Primero, un misionero es una persona que lleva la palabra de Dios a otros lugares. Es una persona que se desinstala de su comodidad y lleva este mensaje a más lugares. Segundo, siervo, lo decía Tom en la plática ayer, el siervo es el que entrega su voluntad a un amo y está sometido a ese amo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos siervos de la Virgen, garantizamos que vamos a seguir un camino, o vamos a tratar de seguir el camino que la Virgen nos está dando en su testimonio, en su vida. Y luego, al amor santo, sabemos nosotros que Cristo nos dejó el más grande mandamiento, que fue que amáramos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, es de la antigua alianza. De la antigua alianza. Entonces, la idea con esta consagración y con estos pasos es, primero, tener un compromiso y seguir los pasos que nos está pidiendo la Virgen que sigamos. Porque el compromiso no es nada más de palabra, es un compromiso de obra. Y esos compromisos que nosotros vamos haciendo tienen que darse en cosas muy concretas y en cada momento presente. No vamos a poder vivir la voluntad de Dios si no la vivimos en cada momento presente con cosas muy particulares. Eso es lo que yo les quería comentar. Le voy a pasar al... adelante, padre. ¿Es el sexto aposento igual a vivir la voluntad? En el sexto aposento estás viviendo... Si quiere le paso al padre, el padre Carlos le conteste su pregunta. A ver, pues... Sí, es el sexto aposento es vivir en la divina voluntad. Entonces, yo hago esta intención de vivir ahorita en la divina voluntad. Estoy en este momento en el sexto aposento. Si uno tiene la intención de vivir ahorita en la divina voluntad, está uno en el sexto aposento. Lo que el Señor le dice a Luisa es que estaríamos de manera momentánea, pero no establecidos. Yo puedo, por ejemplo, le dice Jesús a Luisa: mientras más conocimiento, mayor don. ¿Por qué? Porque mientras más conozco, lo hago de manera más consciente. Sé lo que es, conozco la proyección y entonces me voy estableciendo. Le dice a Luisa, hay santidad humana y hay santidad divina. Si yo no tengo la santidad humana, puedo tener prestado el don, pero luego voy a fallarle a Dios y se rompe esa comunión. Entonces no me establezco en el sexto aposento, sino que estoy de visita. Si yo hago el recorrido completo, ahí es donde voy a tener que trabajar las virtudes, la santidad, para establecerme ahí. Tenemos que empezar a vivirlo. Esto se está viviendo. El problema es que no nos quedamos establecidos mientras no tengamos la santidad humana. No nos vamos a quedar establecidos mientras no tenga yo el conocimiento. El vivir en el divino querer no es solamente decir de manera esporádica, me uno a la voluntad de Dios para que Dios actúe en mí. De hecho, todos vivimos en la voluntad de Dios, porque el que se saliera dejaría de existir. Todos vivimos ya en la divina voluntad, pero no todos están de manera consciente ni de manera voluntaria. Entonces, el que va tomando conciencia del conocimiento, va haciendo suyo el plan de Dios, se va involucrando y se va estableciendo en... Sí, sí. Pero no es lo que estamos diciendo en entrar en la divina voluntad. Es otra manera. Porque si no, el pecador, el peor pecador, ya está viviendo en la divina voluntad. No, actuó en la divina voluntad. Sí. Está en. Entonces, acá hay que afinar los términos. Porque él está en la divina voluntad, como la piedra está en la divina voluntad. Todo está en la divina voluntad, en ese sentido. Pero no es estar en, según Luis. Es que estar en no es lo mismo que para el ser humano vivir. Nosotros somos seres racionales. Entonces yo no voy a estar ahí nada más, sino que yo voy a estar ahí libre, consciente, voluntaria y con conocimiento de causa. Esa es la diferencia. Y no pecando, porque yo claro. No estoy viviendo, porque si todo está en la divina voluntad, yo estoy en la divina voluntad. ¿Sí? Y aunque estoy pecando, estoy viviendo en. No es la misma cosa. Es que si yo voy a decir, por ejemplo, una grosería, para que mi voz salga, Dios tiene que sostener mi voz en la existencia. Ya nos lo mencionaba hace un momento, Tom. Entonces, cuando yo digo, a ver, Pablo. Sí. Qué bueno. Perdón. No, I don't know really every. I don't know everything that they said, but I got the drift of it. And wait a second, please. I don't know exactly everything they said. No sé exactamente todo lo que dijeron. But I know the ideas that they're talking about. Pero sí tengo claro las ideas de lo que estaban comentando. Everything that is exists in the divine will. Todo lo que es existe en la divina voluntad. Because the divine will is everywhere and everything. Porque la divina voluntad es todo. The divine will is all through the air right now. La divina voluntad está traspasando el aire ahora mismo. And no one can exist outside of the divine will. Y nada puede existir fuera de la divina voluntad. Even the devils exist in the divine will. Aún los demonios existen en la divina voluntad. Pero the divine will belongs to God. La divina voluntad pertenece a Dios. It doesn't belong to any other creatures. It doesn't belong to them. No pertenece a ninguna otra criatura. But now he is calling us to take possession of it so that it not only be his, it'll be ours also. Pero ahora nos está llamando a tomar posesión de él para que no solamente sea suyo, sino también nuestro. It's just like when Jesus comes to us in Holy Communion. Es como cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, cuando comulgamos. Jesus possesses the divine will in the Holy Eucharist. Él posee la divina voluntad en la hostia consagrada. But it belongs to him, it doesn't belong to us. Pero le pertenece a él, no nos pertenece a nosotros. So same thing, the divine will is everywhere. La divina voluntad está en todas partes. But it belongs to God. Pero pertenece a Dios. But now he's asking us to ask for it so he can give it to us to share in common together. Por eso él está ahora pidiéndonos a nosotros que nosotros compartamos esta divina voluntad. Well, the sinners exist in the divine will, but they don't possess the divine will. They don't even do the divine will. So, los pecadores existen en la divina voluntad, pero no hacen la divina voluntad. Everything exists in the divine will, but todo existe en la divina voluntad. But it doesn't belong to them, it belongs pero no to God. Les pertenece, le pertenece a Dios. Sería como el pez que ahora se convierte en el dueño del lago. Good. Perfecto. Qué bueno que está. Bien, entonces yo quería compartir con ustedes precisamente de esto, cómo hay mucha inquietud acerca de, ya quisieran varias personas entender, ya empezar a vivir lo de la divina voluntad. Se necesita paciencia y conocimiento, trabajo. Son 36 volúmenes. ¿De cuántos mensajes, de cuántos encuentros que tuvo Jesús con Luisa se ha hablado? De unos cuantos. Pero no pueden entenderlo todo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, los que ya hemos leído algunos libros, podemos hablar del primer libro bien fácil, porque una verdad de más que conozcas ilumina todas las anteriores. conoces otra verdad y esa ilumina todas las anteriores. Entonces, mientras más lees, más entiendes. Ahorita quisiéramos, no, pero ¿cómo está esto? Pero para... Espérate. Ahorita nada más el Señor nos está dando una probadita de lo que es. ¿Quieres entenderlo? Tienes que leer un chorro. Si no, no se puede. Dice Jesús que cuando una persona toma uno de estos libros de la Divina Voluntad para empezar a leerlos, no le encarga a nadie. Él personalmente se pone a un lado para abrirle la mente y le entre la luz y lo entienda. Imagínense. Dice que cada libro de la Divina Voluntad tiene un ángel que lo está custodiando, porque eso es del cielo. Fíjense nada más cuántas cosas, pero tenemos que tener paciencia para poder ir entrando lentamente al conocimiento de, porque tenemos que aprender a actuar al modo divino. Lo mismo que siempre hacemos, pero ahora al modo divino. Todo lo que Jesús fue haciendo tuvo siempre la intención de reparar el corazón de Dios Padre. Y nosotros también tenemos que aprender a invitarlo a actuar en nosotros. Pero cuando Él actúe en nosotros, será para reparar el corazón del Padre. Entonces tenemos que irnos metiendo nosotros en esa mentalidad, irnos involucrando, asociando con Jesús en el plan de Dios Padre. Pero tenemos que conocerlo para poder enamorarnos de este plan. Dentro sí, cierto, en internet se pueden encontrar los libros de Divina Voluntad. Inclusive en internet están los 36 volúmenes. Nada más de que, miren, hay una traducción oficial. Luisa hablaba un dialecto, no hablaba el italiano italiano. Entonces, los que han traducido del dialecto directamente al español, pues no ha sido sencillo encontrar exactamente las palabras. El obispo de Triani ha detenido esto porque han salido libros con una interpretación un poquito confusa. Entonces detuvo y dijo, primero lo vamos a pasar al italiano, a alguien que conozca, que se esté familiarizado con ese dialecto, de tal manera que pase de una manera más pura al italiano y del italiano ya. Entonces dice, vamos a poner una página en el idioma que se quiere leer y la otra página, el original de Luisa, para que se pueda ir cotejando, se pueda ir viendo. Eso es algo muy bonito, pero tiene que ser del italiano. Si nos ponen un dialecto de italiano, ni el italiano hablamos, por un dialecto del italiano, pues ¿para cuándo llegamos? ¿Verdad? Entonces, por eso están deteniendo. Sin embargo, hay una serie de traducciones que se brincaron la autoridad del obispo de Triani y están en el internet, ¿verdad? Lo pueden leer, solo que habrá algunas ideas confusas ahí. Habrá algunas ideas. Los primeros 19 tomos están bien en internet. Están, sí, porque son los revisados actuales y están con el imprimatur, ¿verdad? Ya los demás se han aventado, hay muchas traducciones. Uno lee las horas de la pasión en dos libros de diferentes traducciones y ahí dicen cosas tan diferentes que uno se asombra. Entonces, sí es cierto, hay que tener cuidado, pero ahí están los libros, nomás es de empezar. Unos son muy gruesos, otros son muy delgaditos, porque le llevaban libros a Luis, un cuaderno a Luisa, terminaba un cuaderno y le traían otros. Si el cuaderno era grueso, pues el volumen salió grueso. Si el cuaderno era chiquito, pues salió chiquito. Entonces era de acuerdo a lo que iba terminando Luisa y ahí iba haciendo. Entonces por esa razón, pero sí vale la pena. Los que quieran empezar ya, busquen en el internet, los primeros libros están autorizados, revisados y con el imprimatur, eso los pueden bajar o los pueden leer ahí, sería lo de menos. Pueden poner Fiat, o si ponen Divina Voluntad, también sale un chorro de posibilidades. Y hay varios padres que tienen sus páginas de lo de la Divina Voluntad. El padre Pedro tiene, Pedro Luis tiene, de Colombia tiene todos. Pedro, Hijos de la Divina Voluntad, él tiene una página para niños inclusive. Pedro Rubio, eso, exactamente, eso era. Bien, entonces, cuando estaba hablando Tom, en esta dinámica de la divina voluntad, cómo todo lo sostiene y todo lo pone en movimiento la divina voluntad. No hay nada que pueda existir si no está dentro, si la voluntad de Dios no lo sostiene. Y lo más hermoso es esto. Si nos topamos con una realidad, por ejemplo, en Cleveland, la Virgen Jesús pide que tenemos que reparar el corazón de Dios Padre por tantas ofensas que se le han hecho. ¿Cómo vamos a poder reparar si hay más personas que hacen el mal en el mundo de las que hacen el bien? Ni siquiera podríamos poner en una balanza los actos buenos contra los actos malos, porque son más los actos malos. Los malos hacen puras obras malas y los buenos hacen de las dos. Entonces está difícil. Entonces está difícil reparar el corazón de Dios. Ahora, hay cosas dolorosísimas para Dios. Una de las cosas que más le cuesta trabajo perdonar es el aborto. ¿Y cuánta cantidad de abortos se está suscitando en este tiempo? Entonces llegamos y nosotros, yo, Carlos, llego y me pongo delante del sagrario donde Jesús está siendo terriblemente ofendido con profanaciones, con insultos, con sacrilegios, con indiferencias en el puro sagrario, más los abortos, las guerras y todo lo que son los siete pecados capitales y los escándalos de la iglesia por los errores y las debilidades sacerdotales. Ahora, ¿qué hago yo, Carlos? Lo más que yo le podría decir yo, Carlos, es: Señor, te entrego mi vida. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Mi vida será suficiente para sanar el corazón de Dios por todos los pecados de todo? No me alcanza ni para mí solito. No me alcanza ni para mí solito. Pero fíjense lo precioso de esto. Cuando nosotros hacemos un acto fuera de la voluntad de Dios, es un acto pequeño, movido, influenciado, engañado por la inteligencia maligna, yo llegué a hacer un acto malo. Pero cuando yo acepto las verdades reveladas por Dios para nosotros, entiendo, me uno a Jesús, actúo en Él y me pongo delante del sagrario y le digo: Jesús, vente, tú ora en mí. Y Jesús llega y se pone de rodillas en mi corazón delante del Padre Celestial y sale una oración que es de los dos, de la voluntad humana y divina que están en este momento unidos con una sola intención, que es reparar el corazón de Dios Padre. La oración que va a salir ahí está con vida divina y supera un solo acto, supera toda la malicia de todos los actos malos. ¿Por qué? Porque salen de Jesús, no solo de mí. Por eso la grandeza de esto, el no solamente actuar yo, entregarme yo a mi manera humana, sino entregarme yo, actuar yo al modo divino. Es Jesús el que lo hace en mí. Entonces tenemos que irnos involucrando. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en una ocasión Marino Restrepo, ya ven que este hombre de Colombia murió, no se sabe si estuvo muerto o solo tuvo un rapto espiritual, que es como le llaman ahora. Y entonces él dice que en el juicio que él recibió de Dios, le pidió cuentas, le dice, por todas las personas que pasaron cerca de él, no solo por su familia y sus hijos y sus parientes, no, por todas las personas que pasaron cerca de él. Y entonces él decía, yo nomás me pensé, cuando viajaba en un freeway, cuántos de carreteras, en aviones, ay, pedirte cuentas por todas las personas que pasas, ¿qué es lo que vas a hacer? Es imposible. Sí, humanamente es imposible. A través del conocimiento del divino querer, alcanzas a hacer eso, porque esa era nuestra función. Yo hago cosas sencillas que espero que me corrija Tom, porque el que no sabe mucho tiene que improvisar. Entonces yo hago esto. Cuando yo voy a salir, primero le digo al Señor: Señor, ven, mira, te presto mis ojos y préstame los tuyos. Vamos a unir los ojos. Todas las personas que yo mire, ponles una bendición tuya en tu corazón. un te amo para el Padre Celestial. Y cuando vayan pasando, a mí se me va a olvidar porque tú sabes, soy humano, no alcanzo a retener y estar pensando en cada persona que yo volteé a ver esto. Pero cuando tu mirada los toque en la mía, pone en cada corazón un te amo para el Padre Celestial que se quede. Cada palpitar sea un te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Se imaginan? Yo puedo ir caminando y todo lo que voy sembrando, puedo ir manejando y todo lo que voy haciendo, puedo ir manejando y todo, todo, todo, todo en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón. Entonces, si se puede, si se puede, Señor, yo ahorita voy a ir en avión, voy a ir pasando. Mira, estoy tan cansado que lo más probable es que me quede dormido antes de que despegue. Pero tú ven en mí, tu presencia lo llena todo, lo abarca todo y lo bendice todo. Conforme yo vaya pasando el avión, tu presencia en mí vaya soltando todas las bendiciones que tú quieres darle a estas gentes y que esto no te han pedido, pero yo te los pido en nombre de ellas. Vamos a agradarle al Padre. Y pues yo digo, bueno, ahí haz tu voluntad. No, yo le digo, no puedo saber todo lo que tú quieres y esperas, pero te ofrezco todo lo que yo puedo en este momento. Yo quisiera agradarte más, quisiera darte más, quisiera amarte como tú mereces, pero ni siquiera eso tengo en mi corazón, el suficiente amor. Entonces, ¿qué hago? Tomo del amor de Jesús, del corazón de María, por eso son los corazones unidos, y te lo ofrezco. Antes yo le decía, te lo ofrezco por cada uno de los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Te ofrezco todo el amor, la fidelidad que han tenido estos corazones unidos, pero yo cometí un error. Yo decía, como si fuera mío, como si fuera de los, haz de cuenta que saliera de cada corazón. Así lo decía yo, ¿no? Yo estaba equivocado. Yo pensé, yo era el único que sabía, estábamos empezando. Pero yo estaba ofreciendo algo que no es mío. Y no lo puedo ofrecer, porque no es mío. Por eso el Señor me quiere regalar. Quiere que sea mía su voluntad, hacer mías estas cosas, y yo le ofrezco a Dios algo mío. Yo, es la acción de mía y de Dios. Es la acción mía y de Dios en unión con Jesús. Jesús es el que viene a hacer posible esto en nosotros. Jesús es lo que viene a ser posible. Entonces ahora yo le digo a Jesús, ¿sabes qué? No alcanzo a saber qué tanto quieres, pero cuando voy a hablar, tú habla y tú diles lo que tú quieras decir. Porque yo de repente me pierdo, no me acuerdo ni qué estaba diciendo, ni para qué estaba hablando, pero Él sí. Entonces le digo, tú utiliza las palabras. Por eso a veces yo hablo y si le preguntan a dos personas qué dije, hagan de cuenta que fueron a dos lugares diferentes. Porque cada quien el Señor le hace escuchar, pero ya no soy yo, ¿verdad? Ya cuando le digo, Señor, tú habla, tú toca. Cuando voy a empezar la Santa Misa, yo le digo, mira, Señor, tú proclamaste tu palabra. Por ejemplo, voy a leer el Santo Evangelio. Quiero tomar tus palabras para que sea tu palabra la que toque los corazones y la que entre por las orejas, aunque tú utilizas mi timbre de voz. Que su voz debe haber sido preciosísima, ¿verdad? La mía es de borracho en lunes. Pero la de él debió ser una voz. Que sea tu voz la que entre. Y yo utilizo ahí, lo agarro y yo utilizo para liberación. Tu voz podría abrir, como cuando dijo Efetá, acabamos de escucharlo. Tu voz puede abrir las orejas que han sido bloqueadas por el enemigo para que no podamos escuchar la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú hables, tú taladra, porque le digo, entonces, mira, préstame tus oídos y los oídos de María, que están dispuestos a escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Préstamelo para que los ponemos, los hacemos nuestros y los ponemos en nuestras orejas, para que tú puedas entrar con toda libertad, con toda autoridad ahí, porque es tu oído, es tu oreja y pueda entrar tu misma voz. Y entonces yo le voy dando sentido, forma, ¿verdad? De acuerdo a lo que quiero, porque la gente ya ve, uno habla y les entra por una oreja y les sale por la otra. Entonces yo les pongo de un lado la oreja de Jesús y del otro lado de la de María. Digo, ay, que se quede, ¿verdad? Lo que está hablando, y que no se vaya, que entre las dos lo retengan. Si va a empezar la consagración, le digo, Señor, préstanos los ojos, tus ojos a todos, para verte como tú te ves. Qué lejos estamos de eso. Las mamás ven muy bonito a sus hijos, a sus bebés, los acarician con la mirada. Se nota cuando la mirada va recorriendo el cuerpecito del niño, cómo la mamá va acariciando literalmente a su hijo con la mirada. Eso le digo, yo quisiera hacerlo, pero no sé. No sé cómo hacerlo, y menos al modo divino, pero María es reina de eso. Vente, préstame tus ojos, vamos a ver a tu hijo Jesús como tú lo veías en Belén, para que no sean mis ojos humanos, tristes, pequeños, que no, lagañosos, que ni siquiera sé descubrir más allá de esto. Y entonces nosotros empezamos a actuar de esta manera. Por eso cuando empiezo la misa, repaso todo lo que vamos a utilizar en la Santa Misa. Ven, divina voluntad, ven a pensar en mis pensamientos, para que purifique lo que yo he pensado, prepare mi mente para entender su voluntad. Todos, vea, y toda la gente lo va repitiendo. Cada Santa Misa, yo antes de empezar, me paro en la puerta y ahí empiezo con estas oraciones. Ven a pensar en mis pensamientos. ¿Para qué? Porque los pensamientos de Jesús reparaban el corazón de Dios Padre. Los míos no. Pero si sus pensamientos corren en mis pensamientos y los míos en los suyos, y yo me adhiero a los pensamientos de Él, el Señor, vea, purificará a través de esos pensamientos. Tomará lo que es la voluntad de Dios de lo que se está escuchando para engrandecer en mí el conocimiento de lo que es su voluntad. Y de repente el Señor concede recibir luces. Son luces que en un tronar de dedos, así lo que el tiempo que se lleva a tronar los dedos, en ese momento recibe uno a veces una luz. El Señor me lo ha concedido a veces así. Rara vez, yo creo que cuando estoy distraído. Y entra la luz, porque si estoy consciente no me dejo. Entra la luz y en un chispazo entiendo tanto de una cosa que yo dije, ay, voy a poner una grabadorcita aquí para rápido hablar todo, porque son cosas tan claras que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya leído esto y no haya entendido? ¿Verdad? Pero pues en la consagración uno no puede agarrarla de esta cosita y todo. Digo, pero ahí se quedó, el Espíritu Santo lo sacará el día que le haga falta. Ahí está esa luz ya, ahí quedó, ya entró, ya permaneció. Pero pedimos, ven a pensar en mis pensamientos, ven a mirar en mis ojos, para que purifique las miradas de odio, de desprecio, de reto, de tanto de frialdad contra algunos corazones. Ven y pon tus ojos en mis ojos, porque mis ojos no ven de acuerdo a tu voluntad y no ven lo que tu voluntad ve. Mis ojos no pueden ver lo que tu voluntad ve. Mis ojos no pueden ver. Hay personas que yo no soporto y él sí. Entonces, ay, ven a mirarlas tú, Señor, porque mira, ponme tus ojos aquí en tus ojos. Por eso ven, ¿verdad? Cuando miremos la Eucaristía, cuando miremos el cáliz con la sangre preciosa, ven a mirar en mis ojos, ven a escuchar en mis oídos para darle el permiso que entre el poder de su voluntad y saque todo lo que ha entrado en mí a través de músicas que traen mensajes subliminales y que traen tanta cosa que ahora se puede hacer. Entonces ven, entra y saca lo malo para que entre y quepa lo tuyo. Entonces toda la gente lo vamos diciendo, ¿verdad? Ven a escuchar en mis oídos, ven a orar en mis labios, que sea el timbre de mi voz, pero que sean las palabras de Jesús. Esas palabras de Jesús son irresistibles a los oídos del Padre Celestial. Entonces, ¿qué gano con hablar yo? No, ven, vamos, enséñame Jesús, yo quiero que tú vayas orando, yo quiero aprendiendo de ti, enséñame, ahorita te imito, ahorita voy poniendo mis pasos donde tú dejaste las huellas, hasta que un día yo sea tuyo y tú seas mío enteramente, te conozca como tú me conoces, porque viva yo en ti. Claro, ese es un recorrido a través de 36 libros que va uno escuchando cómo vivir y permanecer en la divina voluntad. ¿Qué hacer concretamente? No se puede decir. Uno a veces lo expresa tan sencillito porque uno trae 3-4 libros leídos. Pero el que no ha leído ni un libro, le saltan las 1000 preguntas que a mí me saltaron cuando leí el primero. Cuando yo leí el primer libro, no entendí nada. En el segundo, menos. ¿Mande? Primero es biografía. Sí. Entonces eso se entiende. Bueno, el primero tomo ya de las revelaciones dadas de Jesús acerca de la divina voluntad, a eso me refiero. Si este libro, yo tengo aparte el de la bibliografía de ella, no sé. La biografía, el primer tomo, es más su vida, sus fotos. Se entiende. No, pero yo me refiero al de las revelaciones ya. Cuando yo leí, y es muy grueso ese libro, es muy grueso. El otro, hasta lo hicieron ya grandote con fotos y todo, ¿no? Este otro, donde va hablando acerca ya de los mensajes propios que Jesús le va dando a Luis acerca de su voluntad. Yo no entendí ahí nada. Sí, sí. Entonces, yo no entendí nada en ese momento de la divina voluntad. Ya, ahorita que he leído varios libros, tengo unas ganas de regresarme al primero. Porque digo, ay Dios mío, como no lo entendí, ahorita me hace falta el primero, pero tengo un hambre de seguirle adelante que ya no hay. Yo digo, así es que sí me regreso, pero ya que acabe, ya que acabe. Y me dan ganas, híjole, pero esto debe estar acá, pero ya que acabe, y me voy para allá. ¿Verdad? Entonces voy tratando de avanzar, de avanzar. Mientras más lees, más entiendes la forma, el cómo amoldarte a las cosas, a las formas divinas en el actuar. Y yo quería entonces compartir rapidito, miren, el mensaje del 5 de enero del 2003, dice Jesús, yo soy tu Jesús nacido encarnado, vengo a ustedes como el amor divino durante estos tiempos y para todas las eternidades. Deseo que entiendan que así como les he abierto mi corazón, yo espero mi triunfo de amor cuando todos los corazones se abran a mí. Dios ya dijo, ya me dijo su te amo. Ahora yo tengo que abrir mi corazón y decirle yo te amo. Y no solamente yo te amo, sino que yo tomo posesión de todo lo que tú eres. Tomo posesión, lo hago mío porque soy tu hijo y con tu mismo amor, con la potencia de tu amor, con la fuerza de tu amor, con la luz de tu amor, te digo te amo y sale un te amo con una potencia grandísima. Sale un te amo con una potencia. Entonces, es lo que nos dice aquí también, nomás aplicándolo a la divina voluntad. Dice, las peticiones y súplicas de mi madre aquí y en otras partes del mundo parecen caer en oídos sordos. Todo lo que ella previno en relación a la presencia de Satanás dentro de la iglesia ha sido ahora innegablemente revelado. Pues sí, ya vemos las acciones. La iglesia está ahorita, ¿verdad?, con una confusión tremenda dentro de sí misma y dentro de sus pastores. También han ocurrido acontecimientos por todo el mundo que mi madre predijo. Algunos acontecimientos aún están por venir si la ira de mi padre no es revertida a través de sus oraciones y sacrificios. Entonces necesitamos hacer oraciones y sacrificios, unir nuestros sacrificios a los sacrificios de Jesús para que Jesús nos regale el mérito divino en el sufrir y entonces nuestros sacrificios se disparan a una potencia divina, se multiplican nuestros sufrimientos, nuestros pequeños sacrificios se multiplican, porque miren, ¿qué necesita un esclavo para agradar a su amo? Despedazarse para poder agradar a su amo. ¿Qué necesita un sirviente para agradar al que lo contrató? ¿Qué necesita? Hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué necesita un hijo para agradar a su padre o a su mamá? Y si, miren, las mamás, los papás llegan, lo ven dormido y ¡ah! Dormir. Eso es ser hijo. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso yo me uno a todo lo que Jesús hizo. Pongo mis actos en los actos de Jesús para que Él les dé vida en los actos que Él hizo. Me voy a dormir porque tengo sueño y mi cuerpo está cansado. Jesús, tú también dormiste. Ven y descansa en mí y yo en ti para la mayor gloria del Padre. Y entonces mi sueño, en mi descanso y en mi sueño, Dios Padre ve actuando el poder de su voluntad, porque me uní a Jesús. Ve actuando el poder de su voluntad en mí y por supuesto que yo paso a ser el agrado de Dios Padre. Porque descubre su voluntad en mí, porque me he unido a Jesús. Entonces, yo lo entiendo así, no sé, qué bueno que esté Tom para que me corrija. Yo digo, tenemos que tener una preparación próxima y una preparación remota para ir viviendo en la divina voluntad. La preparación remota es cuando yo me levanto y digo, Señor, por ejemplo, yo hago esta oración, en cuanto abro los ojos siempre digo, todo en tu querer, tomé parte de lo de Luisa y también parte de la vida cotidiana, ¿verdad? Todo en tu querer, mis pequeñas penas, mis oraciones, mis sufrimientos, cada latido de mi corazón sea un te amo, cada respiro una acción de gracias, cada paso en tu querer una reparación por todos los que se dirigen al pecado. Cada acto que realice, cada movimiento de mis ojos, de mis manos, mi hacer, mi quehacer, mi cansancio, mi descanso, el platicar, el silencio, el comer, el ayunar, todo lo que soy y lo que tengo, unido a lo que eres tú, para darle gloria al Padre. Esa es mi preparación inicial. Luego viene el acto de reparación que hago, como dijimos en la Santa Misa. Después de esto, trato de traer a mi mente cada cosa que voy a hacer, porque hacer la voluntad de Dios no es dejar de hacer lo que tengo que hacer para aplicarme a esto. No, necesito darme tiempo para leer, pero luego en lo que voy a hacer, invitar a Jesús a que actúe en mí. En lo que necesito hacer, lo llamo a Él, ven, hazlo tú en mí, yo en ti, para la mayor gloria del Padre. Y entonces a veces yo empiezo a soñar, yo no sé si sean locuras, ahorita qué bueno que me van a corregir. Si yo me voy a bañar, yo le digo, Señor, tú cuando llegó el tiempo, tú a través de la sangre de tu Hijo lavaste a la humanidad de su pecado. Yo ahorita me voy a bañar para quitarme la mugre, que ni alcanzo, pero de todos modos, ¿verdad? Me voy a bañar para quitar. En este acto yo quiero tomar el acto de redención de Jesús y extenderlo nuevamente a todos los corazones, ofrecérselo a todos los corazones. Y luego me subo a las alas de tu divino querer para, en nombre de todos, decirle, sí lo quiero, sí lo acepto, sí, me gusta, qué bueno que tuviste ese plan, estoy de acuerdo contigo, te lo aplaudo, brinco de alegría por este plan que tú has hecho. Y todo eso mientras me estoy bañando, vea, Señor, así, ta, ta, ta, y estoy tratando de mandar mi mente así por muchos lugares, vea. Siempre he sido muy distraído, así de que me facilita todo eso, me sale y vuela mi mente por un lado y por otro. Pero vamos, yo así he tomado lo de la divina voluntad, como lo mismo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un hermoso esquema de oración, que es una forma de orar, el Padre Nuestro. Los mensajes a Luisa Picarreta son un hermoso esquema de todo lo que se puede hacer. Porque yo digo, bueno, si me subo a las alas del querer de Dios, para Él nada es imposible. Entonces ya todo lo que se me ocurre, aviento mi imaginación por un lado, por otro lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Vea? Y entonces aviento yo mi imaginación por todos lados y le digo, yo lo hago por esta razón. Jesús le dice en una ocasión, Luisa, quería seguir, creo, si no me equivoco, creo que estaba en las horas de la pasión y quería seguir adelante, pero ya no podía. No me acuerdo si tenía que dormir o tenía que hacer otra cosa. Entonces ella le dijo, ay, Señor, ¿cómo quisiera seguir haciendo por toda la eternidad esto, seguir meditando en tu pasión, acompañándote, tomando tus reparaciones, tomando tus oraciones, todo lo que tú hacías, hacerlo mío para ofrecerlo juntos al Padre Celestial? Pero no puedo. Y le dice Jesús, cuando tú me dices que quieres hacer algo y no puedes, yo estiro eso que tú haces como si pudieras hacerlo. Tu intención de querer hacerlo bien, de querer hacerlo mejor y de querer alcanzar, yo hago que se alcance. Por eso dice Luisa en la oración que está en las horas de la pasión para al terminar, yo quisiera seguir, por eso lo pone ahí, ¿verdad? Yo quisiera seguir orando, no puedo, pero tú puedes hacer como si yo hubiera seguido orando las horas de la pasión sin descansar nunca, sin cansarme nunca. Quedan 3 minutos. Sí. Sin cansarme nunca, dice Jesús, le dice a Luisa. Entonces yo dije, bueno, si las intenciones valen, uy, pues yo tengo la intención de ofrecerte todo en nombre de todos. Yo tengo la intención de darte un beso en nombre de todos los que nunca te han dado un beso. Yo tengo la intención de decirte que te amo en nombre de todos los que no te aman. Yo me subo a las alas de tu divino querer y en nombre de todos yo te ofrezco. Yo le digo al Señor, mira, ni siquiera sé cuánto te deben, pero como en el altar de los corazones unidos de Jesús y María, ahí está todo. Tomo todo lo que cada persona del mundo te debe, de todo lo que no te he ofrecido, y yo te lo ofrezco. Y yo digo, bueno, Señor, tú sabrás lo que recibes. Yo tengo la intención de darte más allá de lo que mi capacidad humana me pudiera dar. Más allá de lo que mi capacidad humana. Dice Jesús, el día de hoy estoy invitando a esta generación a que reconozca la precaria posición en la que está el mundo. Cada nación, cada gobierno, en realidad cada alma, solamente están tan seguros como están ante Dios. Fíjense qué bonito es esto. Nadie puede estar seguro ante Dios fuera de la voluntad de mi Padre. Nadie puede estar seguro ante Dios fuera de la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo estar en el viaje a los corazones unidos, en ese recorrido espiritual al que el Señor nos invita? Ve haciéndolo todo en unión con Jesús. ¿Quieres aprender exactamente cómo hacerlo todo cada vez con más eficacia y todo eso? Lee. Y vas a ir recibiendo la luz, y vas a ir recibiendo la gracia, y luego yo agarro los conocimientos y los aplico y los hago, los pongo. Yo no nomás me quedo con lo de Luisa, sino digo, Señor, cuánta cosa, cuánta maravilla. Luisa era una mujer sencillita, sencillita. Por ejemplo, en las horas de la pasión, cuando yo promovía las horas de la pasión, me decían que les caía gordo que Luisa fuera tan empalagosa. Porque Luisa está terriblemente enamorada de Jesús. Terriblemente enamorada de Jesús. Y dicen, es que me enfada que sea tan empalagosa esta. Y lo malo es que al principio yo también sentí lo mismo. Eso es lo malo. Lo bueno es que actué contra mi voluntad. Esto es lo que Dios quiere y esto me lo tomo. No importa si me sabe amargo, esta es la voluntad de Dios. Yo lo tomé, lo empecé a leer contra mi voluntad. Cuando el Señor me va dando las luces y entiendo, me permite entender, así como actúa Luisa, el Señor lo esperaba de mí. Entonces dije a Luisa, enséñame, y me regresé al principio. ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo pensar? ¿Cómo debo de hacer las cosas? ¿Cómo corrías tú, Luisa, para allá? ¿Corrías hasta acá? ¿Corrías? Sí, pero como cuando estaba Luisa no estaban los problemas actuales, yo corro para donde dice Luisa y para donde están los problemas actuales, las cosas modernas, lo que antes no había. Clonaciones no existía en tiempo de Luisa. Todo este desastre no existía en tiempo de Luisa como está ahora. Entonces, aparte de lo que Luisa, yo digo, ahora traigo esto al momento presente y vuelo a todo lo que el Señor me está pidiendo aquí expresamente. Porque el plan divino es Él el que lo hace. Yo no puedo decir, no, yo pertenezco a los mensajes de Medjugorje y yo no me meto con los de Fátima. Oye, pues es la misma madre. ¿Cómo que aquellos no y estos sí? ¿Quién te dijo que estos son más valiosos? ¿Que no vienen de Dios los dos? Ah, entonces no puedes despreciar uno cuando forma parte de un esquema divino de salvación. Cuando forman parte de una estrategia divina de salvación, no podemos despreciar. Me queda un minuto. Ya casi termino, pater. Ya casi. Entonces, este es lo que tenemos que ir haciendo y trabajando en nosotros. Tranquilos, ¿verdad? No es de que, pues yo mejor voy a leer a Luisa Picarreta y me voy a olvidar de todo. ¿Conocerás a Luisa, pero ya sabes qué quiere el Señor que lo apliques en el momento presente? No. Tienes que saber cómo lo vas a aplicar en el momento presente y luego tienes que ver a Luisa para saber cómo vivirlo esto en el momento presente. Dios no se pelea consigo mismo. Y no es de que, no, ahora como esta es la mejor, ya todo lo demás no vale. No, formó parte. El Señor va haciendo su obra. Si no, vamos a caer en el error de decir, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Juan. No. Es que todos somos servidores en el plan de Dios, ¿verdad? Todos estos apóstoles. Así también, todos los lugares marianos están en el plan de Dios, se pueden iluminar con lo que ahora nos da el Señor a través de Luisa para poder agarrar una potencia suficiente para reparar el corazón del Padre por todos los pecados que hay. Solamente en Tijuana van aproximadamente en el término de 1 o 2 años 3 templos profanados con lujo de violencia. Y en este último mes, en el mes pasado, en la Ciudad de México hubo varios templos profanados, rotos a punta de martillazos para llevarse el sagrario. A ver, ¿qué tienes para reparar esto? Señor, yo te pido perdón de tus faltas, porque te alcanza para eso. Entonces, este es el momento presente. Pero yo necesito tener las armas para enfrentar el tipo de mal que tengo delante de mí. Tengo que tener las armas suficientes. Estas armas están en el conocimiento de Luisa. Aquí está el mapa. Si yo logro juntar todas las piezas, voy a tener completo lo que Dios quiere, claro en mi mente y con una fuerza divina extraordinaria en cada paso y en cada actuar. Y esta persona que está tirada en el hospital, pero que ha escuchado de esto de Luisa, conoce el plan de Dios, ha escuchado de Cleveland y conoce el plan actual. No, ya no ahorita el de Medjugorje, porque esa fue la estrategia para este tiempo. Ahorita, con el conocimiento de esto y la estrategia esta y las armas de Luisa, esta persona puede estar tirada en el hospital y siendo lo que a Dios le da la fuerza para seguir dando su misericordia. Es el canal grande de la misericordia y del amor de Dios para nosotros y para el mundo entero. Por eso, vean, entonces sí se puede todo esto. Dice Jesús, todos los miedos, todas las inseguridades que enfrentan en el mundo hoy en día no existen cuando se abandonan a mí a través de la puerta de entrada del amor santo. No existen si entramos, y él dice, en la divina voluntad es el mismísimo amor santo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todos los problemas? Regresar a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Aquí está el mapa. ¿Qué tengo que hacer aquí y ahora? Aquí está el mapa. Pero tienes que leerlo. Cuando uno compra una máquina y no lee las instrucciones, te la acabas. O no le sacas el provecho completo. Ya fuiste a Cleveland, pero no has leído, no le has sacado el provecho completo. Tal vez te trajiste algún milagrito de por ahí, pero no te has traído el paquete completo que Dios estaba ofreciendo a través de esto. Entonces, dice Jesús, yo los invito a vivir en la luz de la verdad, en donde no hay componendas. He venido a ustedes en la verdad para revelarles no lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Más claro ni el agua. El que tenga oídos que oiga. Miren, ahí va otra vez. Nomás agárrense bien. He venido a ustedes en la verdad para revelarles no lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Me decía una señora, ¿cómo puedo saber yo si lo que voy a hacer es voluntad de Dios o es voluntad mía? Hay un padre que lo explica de una manera maravillosa. Dice el padre, si tú lo quieres hacer, es voluntad humana. Si no lo quieres hacer, es voluntad divina. Porque es como el niño de 5 años, la voluntad de este niño de 5 años con la voluntad de la mamá siempre están encontradas, siempre están en punta. La mamá quiere que coma carne, el niño quiere comer chocolates. La mamá quiere que estudie, el niño quiere salir a jugar. La mamá quiere que se ponga suéter, el niño quiere brincar descalzo. La mamá quiere, siempre están en contra. Entonces, ¿la voluntad de Dios cuál es? Híjole, regularmente lo que no te den lo que no quieras hacer. Regularmente eso va a ser la voluntad de Dios. Regularmente, y bueno, pues entonces muchas cosas. Sí, ya casi nomás termino así de leer casi nomás esto y ahorita termino. Nomás termino. Entonces, sí, porque, a ver. Sí, ahorita vamos. Sí, ya. Al cabo que no va a ser mucho, Pater, no va a ser mucho. Alcanzamos. Dice entonces, mientras tengan, fíjense. Un comentario, a ver. Of course, I don't really know exactly what you said. Por supuesto, no es la palabra exacta que utilizó. Blessed Dina. La bendita Dina. She said almost always the first impulse of nature was. Ella dijo que casi siempre el primer impulso de la naturaleza. Was her own will, but when she era su propia voluntad. And when she stopped to reflect for a moment. Pero cuando se detenía a reflexionar sobre esto. Then grace would move her to do what God wants. La gracia le movía a hacer. So I think many times we want what God wants. Yo creo que sí, muchas veces queremos lo que Dios quiere. The more we pay attention to and understand God, then we want what He wants. Entre más le ponemos atención y a comprender a Dios, queremos hacer lo que Dios quiere. Gracias. Yo diría así exactamente es. El discernimiento, ¿verdad? Necesitamos un discernimiento para poder entender aquí y el ahora, pero para darle elementos a mi mente para discernir, necesitamos leer. El amor santo en el momento presente. Sí, es que quisiera más terminar la idea. 3 minutitos, please, casi, ya no explico, nomás porque sí me interesa que lo escuchen. Porque vean, es que esto es bien importante, dice... He venido a ustedes para en la verdad para revelarles no lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Mientras tengan legalizado el aborto en el mundo, ustedes tendrán guerra y muchas causas de inseguridad entre las naciones. Aplica el conocimiento de la divina voluntad para esto. Para reparar el corazón de Dios, para lanzar los elementos que se ocupan para que las personas vayan empezando a dejar de esto del aborto. Oración de intercesión, no solamente yo. Señor, ayúdalas. Jesús, ven, vamos a orar por estas personas y tócalas ahorita en tu corazón para que se arrepientan de esto. Mira, toma todas las oraciones y todos los rosarios que se han rezado, aunque no hayan sido en esto. Mira, yo te pido, todos los que puedas y todo, aplícalos. Tú puedes hacer todo lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, buscarle la manera. Más de que no alcanzamos, pero perdón, dije que no iba a hablar. Perdón, los países nunca estarán en paz hasta que elijan primero a Dios y después a su prójimo. Cuando comiencen a vivir en el amor santo, comenzarán a distinguir las concesiones de Satanás que conducen a toda clase de pecado, incluyendo al aborto. ¿Sí? Entonces, híjole, más de que no alcanzamos a estar hablando. Cuando comiencen a vivir, ya luego lo leen ustedes. Pero si le permiten que sus corazones comprometan el amor santo, sus vidas estarán igualmente comprometidas y abrazarán falsedades. Si vamos permitiendo la voluntad humana, el reino de la voluntad humana, pues ahí el reino del enemigo de Dios puede reinar, ¿verdad? Pero si es la voluntad divina, por ejemplo, el día que yo una mi voluntad plenamente y no por ratito, sino plenamente a la voluntad de Dios, ese día el enemigo perdió todo poder sobre mí. Porque él puede tentar a la voluntad humana, pero no a la voluntad divina. Y cuando la voluntad humana se funde en la voluntad divina, ya se amoló. Luisa Picarreta va a voltear y les va a decir a los espíritus que allí estaban brincando: pobrecitos, ¿y qué hacen aquí? ¿Perdiendo el tiempo? Yo no les voy a hacer caso, yo ya mi voluntad está en la voluntad de Dios. Pobrecitos, y se van huyendo, pegando de gritos, jamás volvieron a molestar a Luisa. Las mentiras de Satanás le han conducido a creer que el aborto es libertad. Cuando el Espíritu Santo, cuando Él es en realidad esclavitud al pecado. La humanidad debe primero liberarse a sí misma del cautiverio del pecado a fin de poder traer la paz al mundo. Si ustedes, mi resto fiel, quienes deben cooperar para que se dé a conocer el sendero nuestro de los corazones unidos, hagan reparación a nuestros corazones unidos por aquellos que son apáticos y no tienen remordimientos. Imagínense en el divino querer por todos, desde Adán hasta el último. Pero si no lo conocen, lo van a hacer a una pequeñísima escala, insignificante escala. Vean más, apliquen las dos cosas, qué hermosas son. Hagan sacrificios, hagan penitencia y oren por los impenitentes. Son ustedes, mi resto fiel, los que retienen el brazo de la justicia en esta hora de obscuridad que ha caído sobre el mundo y la iglesia misma. Ustedes son, si lo eligen, quienes suspenden las leyes naturales y quienes pueden suspender las leyes naturales y cambiar el curso de la historia humana. Mis hermanos y hermanas, cuando vuelvan a sus lugares de origen, deseo que imiten el Inmaculado Corazón de mi Santísima Madre, que ella es que reina de la divina voluntad. Cuando regresen, el Señor quiere que entren en este reino, que lo vayan conociendo, que se vayan enamorando de Él y lo vayan haciendo vida y vida personal. Dice, yo fortaleceré e incrementaré al resto fiel a través de ustedes. Deben ser lucecitas en el mundo que conduzcan a la luz pura del amor divino. Lucecitas, nos ponían el ejemplo, ¿verdad? Esto pide, ahora aplíquenle lo de la divina voluntad, vamos a ver luces potentes. Luces potentes, por eso el que conoce esto, el mundo lo odia más. Porque tiene más luz y el mundo está muy a gusto en la oscuridad de su pecado. Está muy contentito en lo que está viviendo y en el control que ejerce sobre las personas que le rodean. Está muy contentito ahí. Cuando se expande la luz de la voluntad divina y sale a flote lo malo, entonces todo se revuelve, todo se empieza en controversias, luchas. ¿Por qué? Porque la oscuridad y la luz no pueden estar juntos. Ustedes adquieren luz, todos los que sean oscuridad en su casa, hay guerra. Y dijo Jesús, yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Ahora, ¿cuál es la guerra? A ver si la luz se queda prendida y enciende a los demás, o la oscuridad apaga esta vela y todos se quedan en el pecado tranquilamente. ¿Y qué guerra tan cruel se realiza? ¿Qué guerra tan dura, tan drástica? ¿Qué combates tan certeros? El enemigo pone las palabras exactas que despedazan, desmoralizan y todo. Y el Señor con el Espíritu Santo pone las palabras que tumban esos argumentos. Es una guerra terrible que lo deja uno, pues así como está en la cara más o menos. Para no tener que poner otras comparaciones. Entonces esto, les damos, bueno, y ya da la bendición de los corazones unidos. Vean cómo entonces... ¿Qué fecha es? Para que lo puedan ver, 5 de enero del 2003, para que lo puedan buscar, 5 de enero del 2003, dice, este mensaje se dio por partes, pero está aquí junto, 5 de enero del 2003. ¿De una vez entonces? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie.